Buenas noches. Buenas noches. Te encuentras en sintonía de Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Hoy es viernes 2 de marzo, año 2012. Comienza sesión continua tu programa de cine en la onda libre de Oviedo. En esta noche, sesión continua dedicará la mayor parte de su metraje a recordar una película que la podríamos encuadrar dentro del género melodrama histórico o algo por el estilo, no sabría exactamente, con ribetes de drama también, en este caso judicial. Pero antes, en este caso la película de reseña que nutrirá ese bloque principal del programa, como digo, una desgarradora historia, será La Caja de Música, una película que realizó a finales de la década de los 80 el director griego-francés, en fin, Costa Gabras, uno de los buques insigne del cine político europeo de estos últimos 40 y tantos años. En este caso hablamos de una película, yo creo que muy popular, muy conocida, muy muy vista, muy muy pasada por televisión y por lo tanto yo creo que bastante reconocida y conocida. Pero antes comenzaremos reflexionando a nuestra imagen y semejanza, como siempre. Brevemente, en comparación con lo que será el bloque central, reflexionaremos con una película de reciente estreno. Yo no es que esté rabiosamente actualizado en el terreno cinematográfico actual, aunque me gusta ver películas recientes, y de vez en cuando, si encuentro algo que pueda ser de interés para resaltar y reseñar aquí en el programa, pues lo traigo, ¿no? En este caso vamos a hablar de una película que a mí personalmente me gustó, no digo que me sorprendiera porque el director ya lo conozco, yo voy bastante a tiro fijo desde hace ya tiempo y siempre busco más o menos los lugares comunes y conocidos, y como a mí lo que me gusta realmente es ver cine clásico y revisitar el pasado, digamos, cuando veo algo nuevo no me arriesgo demasiado y tampoco el tiempo es limitado. Entonces, bueno, es verdad que una película puede ocupar entre 90 y 120 minutos, pero al fin y al cabo no deja de ser un tiempo tuyo, ¿no? Y como digo yo a veces, dedicarle ese tiempo correspondiente a una película, pues se supone que es una inversión que haces, ¿no? Y en muchas ocasiones, que es lo que me pasaba cuando iba a las salas cinematográficas, es decir, pasando por taquilla, pues más o menos buscas lo conocido, ¿no? Que no significa que sea siempre lo mejor, pero en fin, uno tiene una serie de autores y de actores reconocidos y en su Olimpo particular, y además de una serie de, en fin, es igual. El tema es que la película que vamos a utilizar como introducción del programa de hoy es de recientísimo estreno, si no me equivoco, pues debió de llegar a las salas cinematográficas españolas más o menos a finales del pasado año 2011. El título es Contagio y nos va a permitir también pues hacer esas reflexiones subjetivas que hacemos. en nuestro contumaz y persistente interés por descifrar el enigma de la vida, de manera inconsciente continuamos obviando su verdadera naturaleza, cuya esencia se podría extraer simplemente observando el entorno natural circundante, para terminar descubriendo que la cuestión obedece a una maquinaria perfectamente engrasada y ordenada, nacida para mayor asombro del azar y no del caos presupuesto. Podríamos comenzar cuestionándonos el sentido atribuido a la existencia de un virus, considerado por el común como una negativa presencia, invisible al ojo humano, pero causante de una interminable cadena de dolor. Y aun así, solo nos queda rendirnos a la evidencia de la ley natural. Por ello afirmo con rotundidad que el mentado virus existe en función de una atribución otorgada por la madre naturaleza, siendo su razón de pervivencia parasitar a un organismo y alimentarse de la célula, unidad básica y más pequeña que compone el elemento vivo. Su devoción y entusiasmo le llevarán en algunas ocasiones al extremo celo, llegando a provocar el deceso del cuerpo ya conquistado. Su reproducción será una de sus premisas básicas, pérfido sentido existencial, que se justifica por sí solo y es aplicado con lapidaria diligencia. Nunca sabremos si la lógica se puede aplicar en tales casos, aunque es muy posible que el virus actúe de alguna manera como elemento compensatorio que consiga mantener un cierto equilibrio, más que necesario, entre las poblaciones de las distintas especies que componen el planeta Tierra. O quizá todo responde a la eterna lucha por la supervivencia, aquí entablada entre el reino microscópico y el que nos resulta accesible como seres humanos limitados. Es decir, cada componente trata con sus medios de eternizarse. La vida se abre paso a codazos, llevándose por delante al más débil. Es ley natural. Quizás el mensaje transmitido sea claro. Ninguna especie se podrá erigir en dominadora de manera indefinida. El virus será el caballo de Troya, posicionado por la madre naturaleza, y por ello la acción será interpretada desde nuestro reducido intelecto como perversa e inaceptable. Sin embargo, con o sin consentimiento, la epidemia volverá, y con ella la posible aniquilación total. Las estadísticas son demasiado tozudas, y más en tiempos turbulentos, donde la natura ha sido alterada en su orden en demasiadas ocasiones. Quizás un aciago día el telón se cerrará de manera definitiva, o quizás no, y todo responde a un periodo circular en el que cada organismo goza a su manera de la privilegiada oportunidad brindada, cumplido el tiempo asignado, el lugar será ocupado por una flamante cadena de especies. Algunas de estas desbalazadas reflexiones comenzaron a dominar mi pensamiento a la par que visionaba un largometraje cinematográfico de ficción de título Contagio, película de reciente estreno. Este pasado año 2011 llegaba a las salas de exhibición pública de medio mundo. Avalada por la dirección del siempre solvente realizador Steven Soderbergh, acompañado una vez más por un elenco de intérpretes de primerísima línea que consiguen aportar al conjunto otro punto de interés. Aunque en este caso, siendo un film coral, cada uno de ellos deberá ponerse al servicio de la historia, y no al revés, como suele suceder habitualmente, sobre todo cuando tratamos de grandes estrellas del firmamento hollywoodiense. Porque Contagio trazará varias historias que transcurren de manera paralela y donde cada segmento, aunque en un principio separado, tendrá su competente y necesario tiempo de desarrollo, para de esta manera compensar la narración, evitando el excesivo protagonismo de unos acontecimientos sobre otros, que confluirán todos ellos en un punto común, una espantosa epidemia que amenaza severamente a la raza humana. Quizás aún no haya llegado ese desenlace definitivo que apuntábamos, pero sí que presagiamos el mismo a través de la trama presentada. Para ofrecernos semejante aproximación al subgénero de epidemias encuadrado en el marco de la fantasciencia, Steven Soderbergh se apoyará en la ficción documental, aunque sin llegar a sumergirse del todo en ambos formatos cinematográficos. Una vez más constatamos la enorme vulnerabilidad del ser humano. Nos pasamos la vida haciendo planes, organizando nuestro tiempo, sin presagiar que el final pueda estar a la vuelta de la esquina. En realidad pendemos de un hilo, y aunque pueda atestiguar que en muchas ocasiones morir puede resultar un largo y doloroso proceso, ante un desafortunado accidente o una fulminante contingencia, nos convertimos en minúsculo e inválido organismo, que ahora puede estar y de pronto desaparecer para siempre, dejando atónitos a nuestros seres queridos más cercanos. Sí, Beth. Beth, ¿puedes oírme? Soy el doctor Arrington. Estás no en se encontraba bien y esta ¿Has mañana... ¿Has tenido un ataque esta mañana, Beth? ¿Y Beth. Había pasado antes algo así? ¿Has tenido ataques antes? No, no, no. ¿Alergias? ¿Nunca? Creo que es se alérgica a la penicilina. No, no, no. Acaba de volver de viaje. ¿Tomaba drogas? ¿MDMA? ¿Éxtasis? No, nosotros no nos... Vale, necesitamos ayuda. Beth, Beth. Tiene que salir. Tiene que salir. Ponedle una vía. Rápido. 2 miligramos de Ativan. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no ha respondido. Bien. Se le ha parado el corazón y, desgraciadamente, ha fallecido. Vale. Lo siento, señor Inhofe. Sé que es muy difícil de aceptar. Vale. Bien, ¿puedo hablar con ella? Señor Inhofe, lo siento. Su mujer ha muerto. Pero si acabo de estar con ella, estábamos en casa. ¿Quiere que avisemos a alguien? ¿A alguien que quiera que esté aquí con usted? Pero si cenamos, tomamos pizza, me dijo que tenía jet lag. Usted ha mencionado que ha estado fuera, en Hong Kong. Hemos comprobado los últimos boletines. Solo se han dado casos de sarampión y de gripe A, y eso no ha sido. ¿Y qué ha sido entonces? No siempre se sabe. Hay personas que enferman y viven y otras que empeoran y mueren. Ahora tenemos que hablar con el forense y a lo mejor solicitan una autopsia. O si lo desea, podemos pedirla a nosotros, pero no le aseguro que vaya a aportarle más información. Yo me atrevería a decir que ha sido meningitis o encefalitis, y con la encefalitis a menudo damos palos de ciego. Si fuera verano, me inclinaría por la picadura de algún insecto o por el West Nile. El herpes puede causar encefalitis. No tenía ningún herpes. ¿Pero de qué está hablando? Vale. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Vale, vale. Señor Inhofe, hay buenos psicólogos que son de gran ayuda en estos duros momentos. ¿Vale? Tal vez encuentre algo de consuelo. Lo siento mucho. Fallecimiento de una persona joven y en plenitud de facultades resulta inaceptable. De pronto una vida cercenada destroza de alguna manera la existencia de un número indeterminado de sustantivos que de alguna forma involucraban la suya propia con la ya desaparecida. Contagio como película de ficción, aunque con tratamiento informativo, no buscará especialmente la emoción artificial. Simplemente expone los hechos con una pulcritud extrema. Es decir, consigue conectar con el espectador a través de su línea argumental, introduciéndonos desde el inicio en la trama en cuestión. Comenzaremos la narración con un ilustrativo rótulo que sobresale la imagen. Día 2. Es decir, la epidemia ya está en marcha. La seguiremos en su recorrido a través de varios países y continentes. Ya se sabe, las malas noticias circulan siempre a gran velocidad, y en este caso el virus se propagará con suma facilidad. Somos humanos, vivimos en sociedad, y las gigantescas metrópolis representan el marco ideal para la proliferación de la enfermedad. Un gesto tan simple como darse la mano será suficiente para acceder al contagio. Vivir también es morir. Quizás no sea casualidad que el origen y por lo tanto epicentro de la epidemia sea China, el gigante que despertó del letargo para erigirse en la superpotencia del aún bisonio siglo XXI. País de la contradicción extrema. Su interés y ambición por incorporarse a la élite mundial le ha llevado a una transición económica sin parangón en la historia conocida y escrita. Todo ello ha derivado en importantes consecuencias. Muchas de ellas afectan de manera directa a la salud humana. La aceleración desmesurada de los procesos productivos han provocado una cadena interminable de daños colaterales. El éxito siempre acarrea un sacrificio, que en este caso pagarán los justos por los pecadores. Llegados a este punto, no importará mucho la causa primigenia que desencadenó la catástrofe médica. Solo diré que de nuevo volveremos a encontrarnos con el cruce antinatura de diversos factores consecuentes del maltratado reino animal en su vertiente salvaje y domesticada. La plaga se extenderá como la pólvora, y será el momento en que las autoridades sanitarias especializadas en la materia intervengan, mientras el planeta azul se enfrenta a uno de sus más complicados retos. Los científicos deberán con su habitual frialdad encarar la crisis, prepararse para lo peor, barajar estadísticas, incluso renunciar a un posible éxito para si acaso proteger a la humanidad de una inminente extinción. Si China será el epicentro de la catástrofe, esta se irá extendiendo con suma facilidad gracias al desarrollo de nuestras comunicaciones, que conectan en pocas horas de travesía las principales metrópolis del planeta azul. Una mujer ejecutiva, madre, esposa y adúltera será la portadora de la maldición al mundo occidental. ¿Será casualidad lo de su furtiva infidelidad, y que justamente su legítimo marido será el primero de los humanos al que se le diagnosticará una inmunidad absoluta al mortífero virus. En fin, cuestiones morales que pueden tener diversos puntos de lectura. El hombre deberá cargar sobre sus espaldas el fallecimiento de su mujer y su hijo. Ahora permanece aislado en su propia casa, tratando por todos los medios de salvar a su hija, último vestigio del que fuera ansiado proyecto familiar. La misión de las autoridades sanitarias, con sus expertos a la cabeza, será tratar de reconocer el origen, la causa y el desarrollo y frenar el contagio para posteriormente revelar una cura. La última fase será la implementación de una vacuna. En plazos récord y casi sin las suficientes garantías, podrá ofrecerse al público, pero en cantidades limitadas. Para ello se realizará un arbitrario sorteo. Los afortunados recibirán el suplemento medicinal. Llegados a este punto, la idea no será tanto salvar vidas como la de garantizar la propia supervivencia de la raza humana. Pero mucho antes de que todo esto suceda, llegará el caos, el hambre, las revueltas, la lucha diaria por permanecer en pie, el colapso de la sociedad volverá a hacernos cuestionar la validez de sus estructuras. Después, nada volverá a ser igual. Poco importa, solo quedará mirar hacia adelante. Las cicatrices acumuladas serán el vestigio del dolor padecido. Los supervivientes del Holocausto, aún con un cierto sentimiento de culpa, continuarán con sus existencias. Su hora aún no ha llegado, aunque presagiamos que el día de la extinción se acerca. Y por supuesto, los grandes laboratorios farmacéuticos volverán a hacer el negocio del siglo, ellos siempre dispuestos al servicio del progreso humano para salvar vidas, eso sí, siempre y cuando pagues. Algún malintencionado se le ocurrió declarar que quizá el virus de Marras pudiera haber visto la luz en uno de aquellos laboratorios que ahora dedica su tiempo y dinero en fabricar la protectora vacuna. Hay que ver qué mala leche tienen algunos. ¿Qué haces? No pasa nada, papá. No, claro que pasa. ¿Te acuerdas del doctor Barry Marshall? Sostenía que la causa de las úlceras era una bacteria y no el estrés. Se inoculó el microorganismo y logró curarse. Tú me hablaste de él. Estoy probando mi vacuna. Esto es diferente. No quiero que enfermes. Ali, no corras ese riesgo. Oh, papá. Estás aquí porque has seguido atendiendo a enfermos cuando todos los demás ya se habían marchado. Has corrido ese riesgo, lo has corrido cada día. ¿Qué? Le dieron el Nobel. Sí, lo sé, papá. Berry Marshall. La FDA va a acelerar la aprobación de la vacuna contra el MEV1, actualmente en fase de producción en 5 emplazamientos secretos de Estados Unidos y Europa, y ha afirmado que las primeras dosis para el uso humano podrían estar disponibles en 90 días. La OMS estima que podría llevar un año la fabricación y distribución de la cantidad de vacuna necesaria para detener la propagación del virus, que ya se ha cobrado más de 26 millones de vidas en todo el mundo. Pero mientras los laboratorios trabajan contrarreloj para producir la fórmula salvavidas, una pregunta sigue en el aire. ¿Quiénes serán los primeros? Thank you. La siguiente historia que os voy a presentar quizás no sea fácilmente digerible para el radioyente, porque hurgará en una herida del pasado lejano y soliviantará nuestras sosegadas conciencias y rozará nuestro costado más sentimental, ese que nos vuelve de pronto más vulnerables ante una contingencia imprevista. A veces resulta sorprendente descubrir que detrás de la paz, la rutina, el día a día, en fin, una vida hecha y completa, puede ocultarse un terremoto que pudiera echar por tierra lo que habíamos considerado intocable y que sería para siempre. Ciertamente nada será eterno, pero por momentos tendemos a olvidar que la vida es perecedera y que a veces las cosas no son como aparentemente se presentan, que los seres humanos llevamos centurias tratando de sobrevivir, de ganarse el derecho a seguir pisando tierra firme, y que para conquistar semejante blasón se hará lo que sea necesario, llegando incluso más allá del límite que dicta la conciencia del común. Así que la quimérica libertad individual será edificada sobre el dolor ajeno. Algunos llegarían a declarar y asegurar con rotundidad que la libertad propia empieza y continúa donde aún mora la del vecino. Toda conquista acarrea un precio que en numerosas ocasiones paga un desconocido. Nuestra narración nos traslada al este de los Estados Unidos de América, la tierra de las oportunidades y libertades, un país que se edificó sobre la idea de que cualquier ser humano podía alcanzar sus sueños con esfuerzo, trabajo y sacrificio. Chicago será el marco de actuación, ciudad emblema de largos y fríos inviernos. Precisamente ahora nos encontramos a finales de los años 80 del pasado siglo, en la época de las nieves. Mucho se ha hablado de la influencia del clima sobre la población. Cuanto más extremo sea este, y en este caso hablamos de frío y mucha lluvia, mayor es el índice depresivo. El clima acondiciona y, por supuesto, afecta gravemente a nuestra salud mental. Pero esta realidad no será la premisa argumental que nutrirá la narración. Simplemente trato de atraer nuestra atención para sumergirnos en la rutina de una ciudad que soporta largos y fríos inviernos, donde la gente se recoge a temprana hora y la luz pierde siempre terreno a las largas noches. En una de las zonas residenciales de la localidad y en vivienda unifamiliar vive Ann Talbot con su único hijo. Talbot es el apellido heredado de su exmarido. Son cosas de la idiosincrasia anglosajona. Ann se gana la vida ejerciendo de abogada. Pertenece a un bufete. Su especialidad, criminología. El que fuera marido y padre de su único hijo pertenece a una importante familia de Chicago, cuyo progenitor a su vez también ejerce de abogado. Me refiero a Hardy Talbot, que dirige un prestigioso bufete. Podemos llegar a imaginar cómo se conoció la pareja. Siguiendo la tradición americana, todo comenzó en la universidad. Ella era llamativa, inteligente y espabilada. Él, un playboy con dinero y encanto. Enseguida se gustaron y tras licenciarse se casaron. Vivieron un tiempo en la fastuosa mansión de los Talbot. Demasiada corrección para Ann, una chica criada en ambiente obrero. Así que pronto se fueron y compraron su propio nido de amor, donde fundaron su propia familia. Pero también pronto surgieron los celos y las incompatibilidades. El niño ya había nacido y crecía a pasos agigantados. Los padres decidieron separarse y seguir por cuenta propia. La fiesta se había acabado. El sueño de la Cenicienta no tuvo un final feliz. Mucho se había sacrificado su padre para que su hijita pudiera estudiar una carrera. Ann era la pequeña. Antes había nacido su hermano mayor, Carchi, poco interesado en los estudios, así que papá lo enchufó en la fábrica, donde se dejó más de 30 años de su vida, y con ellos parte de su salud. Ahora papá, Mike Laszlo, está jubilado. Hace muchos años que enviudó. Su tenaz persistencia le llevaron a salvar el escollo. Él solito sacó adelante a sus dos retoños. No fue fácil. Él era un inmigrante húngaro que llegaba al país de las oportunidades a principios de los años 50, huyendo del atroz régimen comunista imperante en su país desde el fin de la guerra. Mike, Laszlo, siempre se significó como furibundo activista anticomunista. En una ocasión, con motivo de la visita a la ciudad del Ballet Nacional de su país, realizó una sonora protesta que provocó la cancelación de la actuación. Educó a sus hijos en el respeto, el trabajo y el reconocimiento del esfuerzo, tanto propio como ajeno. Creía en América, que le recibió con los brazos abiertos. Ahora ya poseía la ansiada nacionalidad norteamericana. Aunque no olvidaba sus raíces húngaras, sin embargo, los años de exilio le habían alejado un tanto de sus orígenes. Con cierta regularidad, le recordaba a sus hijos los duros años vividos en su Hungría natal, la guerra y la instauración de un régimen autoritario, el paso por los campos de concentración y el fallecimiento de su esposa. Tras emprender el viaje a los Estados Unidos de América, decidió de alguna manera romper con su pasado, emprender una flamante existencia. Trabajó duro hasta encontrar acomodo e hizo lo propio para que Anne pudiera acceder a una buena educación. Por todo ello se profesaban mutua admiración. Padre e hija se amaban apasionadamente y conectaban emocionalmente. En cualquier circunstancia hubieran dado todo por el otro. Desde su llegada a los Estados Unidos, Laszlo había adoptado el nombre anglo de Mike. Por ello, Anne había bautizado a su niño con idéntico nombre propio. Por ser el pequeño de la familia, se le mencionaba como Mickey. Mickey Talbo Laszlo. El infante también sentía gran admiración por su abuelo, hombre enérgico que pese a su edad aún practicaba el ejercicio físico. Le gustaba empezar y terminar el día con unas buenas flexiones. Cuerpo sano y mente sana, solía decir con regularidad. Ahora Mike Laszlo vivía solo. Sus hijos hacía tiempo que habían abandonado el nido familiar, pero aún así mantenían un contacto regular. El nieto se había convertido en su ojito derecho. Ya retirado de la labor profesional, disponía del preciado tiempo para cultivar sus aficiones, entre ellas ver partidos de béisbol jugar con su nieto y cocinar grasientos y sobresazonados platos típicos de su país de origen. Nadie ha dicho nunca que la consecución fuera un camino de rosas. Pero en este caso Mike había creído en el sueño americano. El país le dio trabajo, permitiéndole sacar adelante a su prole. No tenía dinero, pero tampoco le faltaba de nada. Hasta que un aciago día llegó a su casa un fatídico correo. Una terrible acusación ponía en peligro su estatus, su nacionalización, incluso diría que su propia integridad física. Te has vuelto a poner esos pantalones dicen viejos. Que mato personas. Te he dicho mil veces que los tires. Dicen ¿quieres hacer el favor de entrar? Hace frío. Canallas, canallas. ¿Qué es esto? Un hombre lo trajo esta mañana. ¿Qué es esto? Yo no sé nada de... Trabajo en la fábrica. Saco adelante a mis hijos. Este es mi país. Llevo aquí 37 años y... Ahora quieren quitarme la nacionalidad. Mira. Papá. Te lo enseñaré. Papá. Déjame. Este Michael J. Laszlo debió mentir cuando pidió la nacionalidad, papá. Le acusan de crímenes de guerra. Bueno, haré una taza de té. No, yo haré el té. Equivocación. No se puede equivocar. Yo era labrador. No eres tú, papá, no eres tú. Se han equivocado, no te preocupes, ya lo aclararemos. Señora Talbot, ¿viene como abogada del señor Laszlo? No, no. Solo quiero aclarar este asunto. Papá, quítate el abrigo. No. ¿Quítate el abrigo? No. Jack Wood, del Departamento de Investigaciones Especiales. Uh-huh. Encantado, señora Talbot. ¿Pasamos? Señor Laszlo. Mike Laszlo. Mi padre. Oiga. Esto es una equivocación. Se trata de otro Michael J. Laszlo. Y un cuerno. ¿Cómo ha dicho? Que no es una equivocación. Yo no he hecho nada de esto. No soy yo. Soy un ciudadano americano. Soy un buen americano. Si usted es un buen americano, señor Laszlo, este país está perdido. ¿Pero esto qué es? No hable así a mi padre. No consiento que nadie le hable así. Sé por qué me hacen esto a mí. Sé por qué. Es cosa de los comunistas. Se están vengando de mí. ¿Por lo que les hizo a los bailarines hace 5 años? Salió en televisión, hablé con la prensa, conseguí que no bailaran. Eso fue lo que hice. ¡Nada más! Con toda esa actividad, señor Laszlo, se montó una buena coartada. ¿Le están acusando de ser anticomunista? Además de unos presuntos crímenes hace 40 años. ¿Por qué no le acusaron antes? Los informes de los testigos estuvieron bajo llave en los sótanos de la ONU hasta el año pasado. Por eso no le acusamos antes. No. Papá. Espera, Annie. Yo no hago daño a nadie. Trabajo en la fábrica. Saco adelante a mis hijos. Mi hijo, mi hija. Mi hijo. Mi hijo fue soldado americano en Vietnam. Y mi hija es... Dios mío, es abogada americana. Y usted, usted se ríe de mí. Vale, es un hijo de puta. Vamos. Señora Talbot, debe saber que el gobierno húngaro ya ha pedido la extradición. ¿Qué? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Significa que si le retiran la nacionalidad, le enviarán a Hungría para ser juzgado. Me mandarían a la muerte. Nadie te va a retirar la nacionalidad, papá. Sí. Papá. Sí. Nadie. Dame la mano. No sé, papá. Te buscaré un abogado. Te conseguiré el mejor abogado. Tú serás mi abogado. No, papá. No es conveniente. Esa no es mi especialidad. Tendrás el mejor abogado de inmigración. Yo soy abogada criminalista. Ellos dicen que soy un criminal contra la humanidad. La primera vez que besaste a un chico que te tocó, vivimos aquí. Yo no sabía qué decir. Vivimos aquí. Aquí era más fácil encontrar palabras. Mi padre me ayudó. Mucho se ha hablado y documentado sobre las peripecias de militares ciertamente implicados en crímenes de lesa humanidad perpetrados y atribuidos al nazismo, una perversa ideología cuyos fundamentos incluía todo un programa político integral, entre cuyos apartados se encontraban un irracional odio hacia las consideradas minorías étnicas, negros, judíos o gitanos, así como los discapacitados en sus diversas variantes, que eran sometidos primero a la discriminación, luego a salvajes purgas. El nazismo pretendía la construcción de una sociedad degenerada en sus valores, compuesta y poblada por una suerte de superhombres. El marco de la Segunda Guerra Mundial resultó propicio. El caos dominante en periodo bélico fue aprovechado por los fanáticos del régimen para llevar a la práctica las más grandes aberraciones que ha conocido jamás la humanidad. El grado de dolor causado dependió en muchas ocasiones de la atribución otorgada. La responsabilidad alcanzó a toda la jerarquía militar, desde las más altas instancias hasta el soldado raso, que aunque siempre deberá cumplir con absoluta diligencia las órdenes que dimanan de sus superiores, siempre podrá y deberá conservar un grado de responsabilidad sobre los actos cometidos. En su carrera imperialista, la Alemania nazi encontró en las respectivas naciones fagocitadas la necesaria colaboración local, sin la cual hubiera sido imposible mantener el dominio sobre tan vastos territorios. Se les llamó colaboracionistas, humanos, hombres y mujeres que sentían cierta afinidad por los valores nazis, germánicos, o representaban simples arribistas o chaqueteros que aprovechaban la ocasión para medrar o simplemente sobrevivir. Una vez concluida la contienda bélica, llegó el momento del ajuste de cuentas. Algunos colaboracionistas locales fueron sometidos a la justicia popular. Otros avispados nazis consiguieron eludir los tribunales penales internacionales, fueron protegidos por el Vaticano y entregados a las autoridades norteamericanas, que aprovecharon sus vastos conocimientos científicos. La CIA, la Central de Inteligencia Americana, debe su inspiración al poderoso servicio secreto alemán. Aquellos imperdonables criminales se convirtieron en modélicos ciudadanos, envidiables padres de familia y responsables contribuyentes. Un número importante de estos genocidas huyó por cuenta propia, ocultando su verdadera identidad e iniciando una flamante existencia. Con disciplina castrense consiguieron dar cuerpo y autenticidad a su nuevo proyecto de vida. El Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, dedicó titánicos esfuerzos y grandes sumas de dinero en la búsqueda de los nazis que habían iniciado la diáspora por los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. La idea era encontrarlos y regresarlos al Estado judío para ser juzgados por crímenes de guerra y lesa humanidad. Nuestro amado cinematógrafo se inspiró en varias ocasiones en el motivo, ofreciendo alguna que otra muestra. En el terreno documental destacaría la monumental obra de título Hotel Terminus, que introducía su interés en el proceso de búsqueda y posterior detención de Klaus Barbie, conocido perdón, con el apodo del Carnicero de Lyon. Película de larga duración y minuciosa realización, llevada a cabo por Marcel Ofus, hijo del mucho más afamado director de cine Max Ofuls. La película fecha su año de estreno en 1988. Se pudo ver hace unos años en Televisión Española. Prácticamente único reducto, en este caso para el cine documental, que tiene escasas opciones de llegar a la pantalla grande, y más cuando hablamos, en este caso, de una producción de más de 4 horas de duración. Numerosos largometrajes de ficción fantasearon con nazis que lograron huir de la justicia y continuaron con sus vidas. Algunos siguieron cometiendo todo tipo de barbaridades. En este caso nos referimos a títulos emblema como Los niños del Brasil o Marathon Man. En esta última nos encontramos a un despistado Dustin Hoffman huyendo despavorido de un poco recomendable nazi que goza torturando la dentadura de sus víctimas. El mentado nazi, el doctor Christian Schell, será sometido a la ira de los que sufrieron y conocieron sus prácticas en los campos de confinamiento. En su angustiosa huida recalará en un barrio judío del Nueva York de finales de los años 70, donde será reconocido por algunos transeúntes. A veces, la justicia poética puede ser muy oportuna. Tampoco podemos olvidar un título de finales de los años 40, El extraño, en este caso de Orson Welles, que interpreta a un criminal de guerra, un nazi, que sigue una sobre el papel anodina existencia en un pueblecito norteamericano, escondido, por supuesto, del mundanal ruido, en este caso de la justicia. Por otro lado, tenemos otra magnífica película, ¿no? Amén, a la que más adelante haremos alusión. Amén, que es una producción precisamente realizada, escrita y realizada por Costa Gabras, el director del largometraje de reseña de esta noche, La caja de música, una película en este caso más reciente, estrenada me parece que en el año 2001, y que bueno, como comentaremos más adelante, habla de muchas cosas interesantes sobre teorías que están ahí en la mesa de los historiadores y de los estudiosos, ¿no?, del fenómeno nazi. Y bueno, me gustaría comentar también brevemente una película que no la incluí aquí en el guión porque la vi, bueno, este guión, como llevaba ya tiempo preparándolo, la película la vi mucho más recientemente a este punto, que es La deuda, por comentar un estreno que siempre es más atractiva, suscita más interés, ¿no?, para la gente, sobre todo joven, a la hora de enfrentarse a una película. Resulta más sencillo ver algo reciente, ¿no? La Deuda es una película también muy reciente, como caso del de Contagio, ¿no? Como de finales de 2011, que por lo menos, aun teniendo una realización un tanto pobre, de John Madden, del británico John Madden, tiene una premisa argumental interesante. Yo creo que en manos de un director, pues sin ir más lejos, Roman Polanski, que tiene bastante mala leche, hubiera podido ser una grandísima película. La Deuda cuenta la historia de un comando del Mossad al que se le encarga secuestrar a un nazi. Estamos en los años 60, años 66. Han pasado ya más de 20 años del final de la Segunda Guerra Mundial, y se le encarga a este comando del Mossad secuestrar a este nazi que se encuentra escondido, pero en la Alemania Oriental, es decir, la comunista, la de más allá del telón de acero. Él era médico y bueno, hizo unas aberrantes prácticas, ¿no? Conocido, ¿no?, y público notorio, las prácticas terroríficas, ¿no?, de los médicos nazis, ¿no?, que se aprovecharon, en este caso, de la debilidad, digamos, de los presos, ¿no?, para llevar adelante auténticas atrocidades que violan absolutamente todo, ¿no?, códigos morales, éticos y el por supuesto el deontológico que asiste a los doctores, ¿no?, y que en cierta manera es un juramento hipocrático también, y que se ven obligados a llevar a la práctica, ¿no?, porque es que la práctica de la medicina no es algo más, no es más incluso que una vocación, yo creo, ¿no? Entonces este comando consigue secuestrar a este hombre. Claro, se encuentran en territorio enemigo. Es evidente que la Alemania Oriental o República Democrática Alemana no era precisamente aliada, ¿no?, del Estado judío, ¿no? Lo secuestran, lo tienen en una vivienda, un ambiente claustrofóbico donde se desarrolla gran parte de la película. Ahí es donde vería yo, donde había mucha materia que sacar, y un director como Polanski podía dar mucho juego. Él dirigió una película que era La muerte y la doncella, que se desarrollaba también en un único escenario, donde estaban una pareja que tenía secuestrado a un tipo a la que ella había reconocido como su torturador en una, en este caso, hipotética dictadura latinoamericana cuyo nombre no se especifica. ¿Y cómo se puede crear tensión con tres personajes y una noche donde a este hombre lo tienen atado y en cierta manera le hacen una guerra psicológica? Es decir, que muchas veces no es solamente el tener una buena historia, sino que hace falta un gran director. Hitchcock era un ejemplo de cómo podía rodar una película. Caso de la soga, con tres o cuatro planos secuencia y un prácticamente único escenario. Lo importante es saber lo que se quiere hacer y ser un maestro a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, volviendo al asunto de La Deuda, ¿no?, la película tiene puntos de interés. Ellos pretenden sacar al personaje en cuestión en un plan de fuga que la película no queda muy claro, pero que fracasa, ¿no? Y tienen que regresar a la casa, y eso les el verse encerrados ahí con este personaje. Ellos son judíos, además la mayoría de ellos han sufrido la pérdida de muchos familiares en los campos. Es una necesidad que él regrese, que se le lleve al Estado israelí, porque sería, bueno, juzgarlo además públicamente, presentarlo, ¿no? Es como una causa de honor para ellos. Al verse encerrados y no poder llevar adelante el plan de fuga y tener que esperar a otro, empiezan a aflorar, pues en fin, los sentimientos y el verse en ese ambiente claustrofóbico, pues exaspera, ¿no? Digamos, ¿no? El médico en cuestión, me parece que es conocido como el carnicero de Vickers, ¿no?, aunque ahora mismo no sé, no puedo especificarlo. Puede que sea un personaje real, que no lo sé. Empieza a hacerles también a, bueno, debe ser un personaje bastante listo, además. Empieza, pues, en cierta manera, como a provocarles y a desestabilizarlos, digamos, psicológicamente, ¿no? El asunto, la premisa de la historia es que él se fuga, aunque los agentes del Mossad declararán que cuando intentó fugarse lo eliminaron, y luego, por supuesto, por razones logísticas, al no poder salir del lugar, tuvieron que deshacerse del cadáver. Y mantiene la mentira durante un montón de años. La película se desarrolla, digamos, va a caballo entre los años 90, que sería el tiempo actual del film, y el flashback, que nos lleva a los años 60, donde nos encontramos a los personajes jóvenes, y en el presente de los 90, 30 años después, pues ya veteranos, ¿no? Pero hay una secuencia en la que, en ese momento en el que están ya un poco cansados de estar en esa casa, le tienen que dar de comer al personaje que está atado de pies y manos a una columna. Uno de los que le está cuidando y le está dando de comer, que además ha perdido a toda su familia en los campos de exterminio, empieza el personaje a decirle o a hablarle o a comentarle que qué fácil era llevar a los judíos, ¿no?, al matadero, que era un pueblo indolente, ¿no?, y escasamente, no sé, orgulloso, porque solo hacía falta cuatro soldados alemanes para llevar a miles de judíos a las cámaras de gas, ¿no? Y de cierta manera justifica sus aberrantes prácticas como médico en los campos de concentración diciendo: yo soy un científico, soy un médico, y a mí se me brinda esa posibilidad. Y tenemos a estos elementos que prácticamente los hemos traído aquí a los campos sin oposición, y yo, pues, actúo como tal. O sea, es aberrante lo que dice este hombre, pero en cierta manera tiene su lógica desde su punto de vista. Es decir, a él se le ofrece como científico la posibilidad de experimentar con seres humanos, es decir, y lo justifica todo diciendo que el pueblo judío no tenía derecho a vivir por esa indolencia, por esa falta, ¿no?, de casi como de interés, ¿no?, por defenderse y por vivir, ¿no? Desde el principio, Mike Laszlo sabía y entendía que solo su hija podía defenderle de semejantes acusaciones. Su vida dependía de ello. Si de pronto le fuera retirada la nacionalidad norteamericana y consecuentemente deportado a su Hungría natal, donde aún imperaba el férreo régimen comunista, probablemente solo encontraría la muerte. La implicación personal de su hija, Ann, era fundamental. Sabía que ella lucharía con uñas y dientes por su padre y refutaría todas y cada una de las infamias vertidas sobre su persona. El debate moral planteado resulta demasiado profundo como para exponerlo y desarrollarlo en unas pocas líneas. Será subjetivo y dependerá en gran parte de los valores inculcados y admitidos. El exmarido de Anne y padre de su hijo, David, intuye. ¿Y si es culpable? ¿Le seguirás queriendo porque tira más la sangre de familia que la derramada? Padre e hija deberán comenzar a sincerarse, a conocerse mejor. Su pasado húngaro permanece en la penumbra. Ella deberá conocer y reconocer todos los episodios de aquel periodo. Solo así podrá defenderlo con solvencia, porque el juicio será despiadado. El fiscal Jack Burke irá de cuello. El caso se las trae y será un magnífico trampolín para un hombre ambicioso, deseoso de escalar por el escalafón judicial. Nuestro título de referencia será La caja de música, magnífico largometraje estrenado a finales de la década de los 80 del pasado siglo, bajo la batuta del realizador francés, aunque originario de Grecia, Constantin Costa-Gavras, ejemplarizante caso de realizador comprometido con su credo político. Pragmático desde el punto de vista cinematográfico, le interesa mucho más el fondo que la forma. Para ello posicionará a esta al servicio de la historia a relatar. Cerca de 5 décadas lleva detrás de la cámara, comenzando su andadura y viviendo casi siempre ligado a la cinematografía gala. Su debut tras la cámara fue con un magnífico film de intriga policíaca, Los raíles del crimen, cuya trama se desarrolla a lo largo de un viaje en tren. A lo largo de su periplo fílmico se erigió en cronista político de la segunda mitad del siglo XX. No olvidó la dictadura que asoló su país natal, Grecia, en el ya clásico del género político Z. Debido al interés suscitado, respondió también a la llamada de Hollywood, donde rodó buenas muestras. Caso del ya clásico largometraje de título Desaparecido, donde se introducía en un asunto ciertamente espinoso, el golpe de Estado en Chile de septiembre de 1973, y la abierta participación y complicidad de la agencia de inteligencia norteamericana. La película también sirvió para inquietar a la adormecida sociedad estadounidense, que permanecía ajena al caso, sin llegar a entender la implicación de su gobierno, de su Estado, y de manera indirecta de todos ellos en las atroces dictaduras que pulularon por todo el cono sur americano. De esta etapa norteamericana también podría destacar títulos como El sendero de la traición y Mad City, más efectivos como panfletos políticos que como obras de arte. En la primera se volvía a incidir en los peligrosos grupúsculos sectarios de extrema derecha, muy enraizados en el submundo rural. En la segunda, el caso de Mad City, tocaba el tema de la prensa sensacionalista y su poder de influencia. Últimamente, Costa Gavras ha espaciado bastante sus trabajos. De entre sus últimas realizaciones destacaría la estupenda Arcadia, aquí ya de regreso a su Francia natal, perdón, de adopción, nacido en Grecia. En este caso, en Arcadia ejecuta una interesante fábula sobre la competitividad en el mundo del trabajo, en este caso concreto centrado en los ejecutivos de empresa. En fin, una magnífica película que tuve la oportunidad de ver además en pantalla grande. La caja de música pertenecería al grupo de largometrajes rodados en inglés y con importante producción norteamericana, que incluye, por supuesto, su consiguiente reparto anglosajón. La puesta en escena será, como es habitual en el realizador, funcional, al servicio de una desgarradora historia. Porque la caja de música representa un drama familiar de catastróficas consecuencias, cuya crónica no resulta especialmente inaudita ni excepcional, aunque su premisa argumental puede resultar aterradora. Personifica la eterna tragedia que acompaña sin descanso al ser humano. El pasado siempre planea como amenazante sombra, y cuando su crimen es excesivamente repugnante, no será fácil enterrar definitivamente su recuerdo. Los hijos nunca serán responsables de los actos de los padres. En numerosas ocasiones los desconocen. Sin embargo, injustamente deberán cargar con el estigma y el desgarro emocional que soportarán individualmente. Ann Talbot recibirá la estimable ayuda de su ex-suegro, potentado de un prestigioso bufete de abogados. Hardy posee incalculables contactos en las altas esferas, colaboró en su época con la CIA, pondrá a disposición de su ex-nuera un despacho, una secretaria y toda la intimidad y apoyo logístico que esté en su mano. Poco a poco las mentiras y medias verdades comenzarán a salir a flote. Mike Laszlo, conocido como Miska en su país natal, había presumido de ganarse la vida como labrador. Sin embargo, ocultó que había pertenecido a un cuerpo de gendarmes, muchos de los cuales colaboraron con el invasor nazi. Durante ese periodo, algunos de ellos se encuadraban en la sección especial, formada por fanáticos asesinos que realizaban salvajes labores de castigo sobre judíos, gitanos y disidentes políticos contrarios a la ocupación nazi. Yo no voy a cenar, papá. ¿Lo ves? ¡Hala, a trabajar! No puedes ver eso. ¿Qué pasa? ¿Qué dirías a que el juez fuera judío, papá? ¿Crees que es una buena idea? Por de pronto es extraña. Es un buen juez. Bueno, si tú estás de acuerdo, bien. ¿Por qué nunca hemos tenido amigos judíos? ¿Cómo los vamos a conocer? A nuestros amigos los vemos en la iglesia, en el barrio este. Los judíos viven en el otro lado. En la fábrica tengo amigos judíos. ¿Por qué nunca les invitas a casa? Ellos no me invitan a la suya. ¿En la universidad saliste con algún judío? ¿Te dije yo que no salieras con un judío? Papá, háblame de la sección especial. Son asesinos de judíos, al estilo de los comandos de la SS Einsatz. Comandos. No sé. Yo no tengo nada que ver con ellos. Papá. Tienen una fotocopia de un carné de la sección especial con tu firma y con una foto tuya. No es posible. ¿De dónde lo han sacado? Se lo han mandado el gobierno húngaro. Muy sencillo. Le pondrían mi foto de gendarme y mi firma. Falsificaron. Falsificaron el carné. Tienen testigos. Testigos que te identifican. Que te acusan de cosas horribles, papá. Annie, los comunistas les dicen, mejor será, ustedes le identifiquen. No hay constancia en alguna parte. Alguna prueba de que trabajabas en oficinas. Te van a decir que no las tienen. Se perdieron en los bombardeos. Los americanos tiraban bombas en la guerra. Tiene gracia. Annie, ¿estás enfadada conmigo o por el juicio? Me pone enferma, papá. Cogían a esa gente, mujeres y niños, y les alineaban en los muelles del río. Por eso me vine a América. Me hizo avergonzarme de ser húngara. Tú eres americana. Somos americanos. Tienes suerte de ser joven en América, no en Europa. Durante la guerra. En la granja de Pepito, ia, ia. Vamos a empezar otra vez. Bueno. ¿Realmente conocemos con absoluta precisión la vida y obra de nuestros padres? Esta pregunta asalta nuestras conciencias mientras visionamos las imágenes en movimiento que componen el largometraje de título La caja de música. El hecho de nacer en el seno de la familia creada por su interés y tenacidad y permanecer un buen puñado de años a su lado compartiendo morada, quizás no sea suficiente para atestiguar con absoluta claridad sobre los entresijos de sus existencias. El ser humano parece ser ambivalente por naturaleza, siendo casi siempre su comportamiento condicionado. Así que mientras que en el calor del hogar florece una adecuada relación, en el exterior a la intemperie se pueden desatar las furias más virulentas que se pueda uno imaginar. En muchas ocasiones idolatramos a los progenitores, porque nuestra opinión siempre nacerá de la experiencia propia y por lo tanto será enormemente subjetiva. ¿Cómo imaginar que aquel bondadoso ser que te arropaba todas las noches tras ofrecerte un balsámico beso es en realidad un abominable monstruo asesino, un criminal sin cargo de conciencia que practica todo aquello contra lo que a uno le educaron? Mike Laszlo se va a enfrentar al peor juicio posible. Las víctimas del pasado, que regresan como espectros para soliviantar la quietud del presente. Está solo, apoyado en minoría por su hija, que ejercerá de abogada defensora, y su hijo, Karchi, un obrero que trabaja la misma fábrica en la que su padre empeñó más de 30 años de su vida. Georgine será la necesaria ayudante de Anne, ejerce de investigadora privada, dotada de una perspicacia inusual, sabe dónde buscar para encontrar ese dato que permita ayudar a la defensa a sortear los obstáculos interpuestos por la fiscalía. Pero hay ocasiones en las que la realidad, o mejor dicho, la verdad, es demasiado tozuda como para seguir luchando contra ella. Para Ann Talbot, la experiencia que está a punto de vivir marcará de manera inevitable un antes y después en su existencia. Thank you. De momento, la vista oral del juicio de honor a Mike Laszlo da comienzo. Su hija le recomendará serenidad, que se enfunde en su mejor traje y que nunca deje de mirar a los testigos de la acusación, aunque lo que testimonien sea difícil de soportar. La idea es transmitir seguridad y con ella la sensación de inocencia. La estrategia es muy simple. El Miska Laszlo, acusado de crímenes de lesa humanidad, es otro, que se trata de una vulgar equivocación. Llegado el caso, se tratará de demostrar que los documentos presentados son una burda manipulación de un gobierno autoritario como el húngaro de los tiempos del telón de acero, que persigue a un disidente político, un furibundo anticomunista que vive en el extranjero y ha causado más de un problema a la imagen del régimen imperante en su territorio natal. El primer día de juicio se armó una buena. Toda la prensa de la ciudad estaba trincherada a la entrada de la audiencia. Y como no podía ser de otra manera, dos bandos antagónicos se enfrentaban en el exterior. De un lado, grupos de víctimas del Holocausto, y de otro, patriotas que veían a Mike Laszlo la perfecta víctima del comunismo autoritario. ¿Sabrán que Michael J. Laszlo mintió al solicitar la nacionalidad americana y que ésta le fue concedida bajo falsos supuestos? Por tanto, su nacionalidad debe serle retirada. Mintió para ocultar el hecho de que en los últimos meses de 1944 y primeros de 1945 fue miembro de un escuadrón de la muerte de las SS húngaras, conocido como Cruz Flechada, también llamado Sección Especial de la Gendarmería Húngara. El señor Laszlo cometió crímenes tan horribles que la mente apenas alcanza a imaginarlos. No me estoy refiriendo a la maldad en abstracto de un burócrata anónimo sentado en un despacho dando órdenes, ni a un gendarme ejecutando esas órdenes. Me estoy refiriendo a un hombre que cometió esos crímenes odiosos con sus propias manos. Me estoy refiriendo al mal hecho carne. Gracias, señoría. Señoría, con la venia del tribunal. Señora Talbot. ¿Acusación? Señora Talbot. Señoría, ahora no se trata de saber si mi padre mintió o no mintió al solicitar la nacionalidad americana. Eso es una cortina de humo. Sí, mi padre mintió. Pero lo hizo porque no quería ser repatriado por un gobierno comunista que o ejecutaba o mandaba a campos de trabajo a cuantos se le oponía. Mi padre fue gendarme, pero no fue miembro de la sección especial. Mi padre trabajó de oficinista. Solicitó ese puesto porque no podía soportar las brutalidades que veía cometer a sus compañeros. Mi padre es un hombre inocente, injustamente tratado. Es un hombre que sufre la venganza de un gobierno comunista por una acción que cometió contra representantes de ese gobierno hace 5 años. Señoría, con su permiso. Adelante. Por favor. Durante una actuación en nuestro país del Ballet Nacional Húngaro, grupo que pertenece al gobierno comunista, mi padre obligó a interrumpir la representación. ¡Váyanse todos! La gira fue cancelada. Mi padre fue detenido. Después el caso se archivó. El gobierno húngaro formuló una protesta oficial por el sobreseimiento del caso. El Departamento de Estado rechazó la protesta. Haciendo aquello, mi padre denunciaba la política represiva del gobierno comunista. Política que dio como resultado la muerte de 15.000 personas en la Revolución Húngara de 1956. Mi padre es un hombre bueno. Es un hombre dispuesto a ponerse en peligro, enfrentándose a la injusticia. Yo lo sé, señoría. Y antes de que termine este juicio, lo demostraré. Gracias. Transcurso de la vista oral, todos los testigos de la acusación reconocieron a Mike Laszlo como miembro activo de la sección especial, detallando con pelos y señales algunas de las atrocidades cometidas por el escuadrón que se cebaba especialmente con los judíos. Es el último testigo del señor Burke. Señoría, tenemos otro testigo. La señora Melinda Kalman. Señor juez, un momento. No procede por cuanto no estaba propuesto. Protesto, señoría. Anoche llegó desde Budapest una nueva testigo del Ministerio Fiscal. Ella, espera, es una psiquiatra especializada en traumas por violación. El juez Silver desestimó las protestas de la defensa por su comparecencia. Un coche se paró en la calle. Dentro había dos hombres. Llevaban uniformes de la Cruz flechada. Me pidieron la documentación. Yo me había dejado el bolso en la clase. No tenía documentos. Uno de los hombres tenía una larga cicatriz en la mejilla izquierda. Dijo: «Mira qué guapa es esta cerda, Mishka». ¿Llamó al otro Mishka? Sí. Dijeron que yo era judía. Yo les expliqué que era católica. ¿Qué edad tenía usted? 16 años. Por favor, siga, señora Kalman. Me dijeron que quedaba detenida y me metieron en el coche. Fuimos hasta el puente, el Landshed, y entraron en los edificios de la orilla. Al menos a esta se la entiende. Estuvieron muy amables en el coche. Me preguntaron cosas sobre el piano. Me llevaron a un edificio en un cuarto pequeño. En el cuarto solo había un colchón en el suelo. Me dijeron de quitarme la ropa y me pusiera de pie contra la pared. Me puse a llorar. Les dije que era virgen. Se rieron. Mishka dijo: «Te enseñaremos a tocarnos como lo tocas el piano». Mishka sacó un revólver y me lo metió en la boca. El otro me arrancó la ropa, encendió un cigarrillo, apretó el cigarrillo contra mí. Se tornaban. me desmayé. Vinieron otros. Hombres que entraban en la habitación, se iban y se volvían. Perdí la noción del tiempo. Me quemaron. Alguien me hizo fotos. El flash me despertaba. Luego, no sé cuánto tiempo después, volvió Mishka. Me dijo: Cerda, has aprendido a actuar muy bien. Y empezó de nuevo. El otro estaba allí. Se reía. Me levantaron. Me llevaron fuera. Hacía frío. Hacía mucho frío. En el suelo, en la nieve, había una bayoneta. Me dijeron que pusiera de manos y pies sobre la bayoneta. Me dijeron que hiciera ejercicio. Les oía reír. Mishka dijo: un cuerpo sano, mente sana. Tenía la bayoneta en el estómago. Conseguí levantarme una vez. Y luego me caí. No recuerdo nada más. Luego me dijeron que me encontraron en la orilla del río. Señora Calma, ¿es este el hombre al que usted oyó llamar Mishka? Sí, ese es el hombre. No hay más preguntas, señoría. Su testigo. No hay preguntas. La acusación ha terminado. Ay, ¿qué haces? No soy yo. Papá. No, papá. No soy yo. Yo no hice eso. Papá. Yo no hice eso. No soy yo. Papá. Yo no soy una bestia. Soy un padre. Soy un marido. Quería a mi mujer. A mi familia. ¿Cómo iba a hacerle eso? Papá. En entretenerse ese que es bueno. Si eso es la bestia. Sörnyeteg. No soy yo. No soy yo. Papá. Vamos. No soy yo. Anda. Papá. No soy yo. Papá. Papá. Papá. Las fuerzas de Ann Talbot comenzaron a flaquear. Las evidencias eran demasiado coincidentes. Tras escuchar este último testimonio, sintió un leve mareo. Un sudor frío recorrió su rígida espalda y llegó a pensar que perdería el equilibrio e incluso el conocimiento. ¿Cómo podía un ser humano infligir tal cantidad de dolor a un semejante? Las dudas asaltaban lo que había sido barrera infranqueable por la inocencia de su progenitor. ¿Y si papá era el responsable de aquellas atrocidades? No, no podía ser, imposible, que aquel hombre que había sacrificado su existencia para sacar adelante a sus hijos, jamás, jamás hubiera cometido tales inhumanos actos. Y de pronto, cuando todo parecía perdido, entró en escena el todopoderoso Hardy Talbot, el ex suegro, el abuelo de su niño, un hombre de ilimitados recursos. En los tiempos del telón de acero, entre los distintos países que orbitaban alrededor de la madre Rusia, se desarrolló la Operación Arlequín, una farsa encaminada a destruir a la disidencia, a los enemigos de la patria socialista. Para ello utilizaron sofisticados métodos de falsificación. ¿De verdad te ibas de copas con Klaus Barbie? No. Pero iba con muchos otros como él. Pertenecía al servicio de inteligencia. Interrogaba a prisioneros de guerra. ¿Qué crees que pasó después de la guerra? Los comunistas eran el ejército de Satanás en la Tierra y nuestros aliados. No estábamos mentalizados para espiarles. Los nazis tenían el mejor aparato de espionaje anticomunista del mundo. Les necesitábamos, les usábamos. Si el comunismo no se apoderó del mundo fue porque hicimos un magnífico trabajo. Hicimos bien en utilizarles. Con que sí que ibas de copas con esos monstruos. Los hombres que yo conocí no eran monstruos. ¿Y si juntamos todos los vagones? Eran todos buena gente. Como tu padre. Diga. Sí, Georgina. Sí. Gracias. El laboratorio dice que el carné es auténtico. Sí, lo sé. Aún tengo amigos en Washington con mi sistema anticuado de valores. Es el fin, Harry. El juicio ha terminado. La mujer que le escupió. Puro teatro. No te coge de nuevas. No sé cómo afrontar esto. Creí que no necesitabas ayuda. Puedes ayudarme. ¿Sabes algo de arlequines, querida? ¿En pie? Vale. Tomen asiento, por favor. Venga, vamos a sentarnos. Señora Talbot, llame a su primer testigo. ¿Ese que habla? Llamamos a Vladimir Kostov. Señoría, la defensa dio ese nombre hace 2 días. No hay informes, no sé por qué le llama. ¿Podemos acercarnos? Sí. Señoría, Kostov declara contra su voluntad. Acabamos de citarle. Le conocimos hace 2 días. ¿Qué están haciendo? Suben ahí para que no oigamos lo que dicen. Es como una pelea en privado. Está bajo protección federal. ¿Cómo encontró a un ex asesor de la KGB y colaborador de la CIA? Además, señoría, no veo qué tiene que ver con este caso. Afecta a la prueba número 1. ¿No hay informes? Usted le hizo lo mismo. Puede llamar a su primer testigo. Gracias. Señor Kostov, ¿cuándo huyó a los Estados Unidos? Hace 2 años. ¿Dónde residía anteriormente? En Moscú. ¿Cuál era su ocupación allí? Era teniente coronel, sección de contraespionaje de la KGB. Mientras estuvo en la KGB, ¿conoció usted la operación Arlequín? Así es. ¿Qué era la operación Arlequín? Era un programa para destruir a personas que vivían en Occidente, enemigos del Estado socialista, mediante documentos falsificados. ¿Cómo se llevaba a efecto? Un grupo de científicos trabajaba en un departamento especial en Moscú para que inventaran formas científicas de falsificar documentos de forma que ningún análisis del mundo revelase su falsedad. ¿Y lo consiguieron? Sí. ¿Utilizó la KGB esos documentos falsos contra alguien? Que yo sepa, se utilizaron contra un locutor de televisión de Alemania Federal. ¿Qué documento falso usaron en ese caso? Un carnet de Einsatzkommando. El Einsatzkommando exterminaba a los judíos y los gitanos. Los tribunales alemanes aceptaron el carnet como auténtico. ¿Qué fue de aquel hombre? Se quitó la vida. Señor Kostov, ¿le consta personalmente que la KGB compartiera esa especialidad científica con agencias de seguridad de otros países comunistas? Sí. ¿Lo compartían con Hungría? Hungría mostró gran interés por Arlequín. Gracias. No hay más preguntas. Su testigo. Señoría, ante este nuevo testimonio, ¿podemos levantar la sesión? Han llamado del New York Times. Los del programa... El último escollo a superar tendría como escenario Hungría y su vetusta capital, Budapest, dividida en dos por el archinovelado Danubio. Un definitivo testigo aseguraba reconocer a Miska, el criminal de guerra, en la figura del actual Mike Laszlo. Era el desesperado último intento de la Fiscalía ante el varapalo que supuso el destape de la operación Arlequín. El testigo, sin embargo, gozaba de escasa credibilidad a tenor de un impresentable currículum plagado de falsas delaciones efectuadas a las autoridades húngaras. El viaje había sido en balde y repercutía en la cuenta del contribuyente. Al juez encargado del caso no le quedaba otra que desestimar la demanda. Sin embargo, aún quedaba un minúsculo dato que aclarar. Ann Talbot estaba exultante. Su padre quedaba ya libre de sospechas y todos podrían continuar con sus existencias. Quizás la curiosidad le motivó a acudir aquel modesto complejo de viviendas donde una anciana le habló de un hermano. Aquel hombre había viajado a los Estados Unidos, a Chicago más concretamente. Curiosamente, un día Mike Laszlo le entregó una cantidad de dinero, pero poco después el paisano fallecía en un oscuro accidente, atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Nunca se supo nada del conductor. El fallecido había empeñado una cajita de música. Ahora la hermana poseía el resguardo. pero estaba muy lejos de América, así que se lo entregó a Ann, a la que confundió con alguna amistad del hermano fallecido. Quizás Ann nunca hubiera deseado haber realizado el mentado viaje a Hungría, la patria natal de su padre. Quizás tampoco hubiera querido visitar a aquella agradable anciana. El asunto es que ahora esa caja de música se encuentra depositada sobre sus rodillas y dentro, en un minúsculo compartimento, se encuentran unas fotos, unas espantosas y reveladoras instantáneas, en las que se puede reconocer a un joven gendarme de uniforme empuñando un arma, encañonando a una pareja de infelices. Y hay mucho más. Humanos convertidos en despojo, atados con alambre de espino, con rostro entre apesadumbrado y horrorizado. Y de pronto, Ann Talbot, hija de Mike Laszlo, pensó que ya no tenía padre, ni su hijo abuelo, que aquello no podía permanecer en la injusta impunidad. Seguía pensando en ello mientras amontonaba las pruebas para enviarlo todo al fiscal, a la prensa, a todo el mundo. Y de pronto el sueño terminó y Ann despertó la pesadilla. Aún quedaba mucho camino que recorrer, mucho sufrimiento emocional que encarar. Aún así, no quedaba otra. Había que ser valiente. El estremecedor relato que da cuerpo al largometraje cinematográfico de título La caja de música no podrá dejar indiferente al desvalido espectador que siempre acudirá al evento con la mentalidad abierta y desprejuiciada, dispuesto a experimentar la sensación audiovisual que de alguna manera termina traspasando los sentidos para intentar mimetizar su materia con las particulares psicologías humanas. El hondo calado emocional que acompaña al relato presentado esta noche daría para continuar de manera indefinida con su desglose. Dejaremos que sea el radio oyente el que continúe rellenando los huecos. El realizador Costa Gabra, siempre más preocupado por contar historias que por la forma de relatarlas, ha empeñado, como ya apuntábamos anteriormente, su carrera cinematográfica en ofrecer su particular visión política del entorno circundante. El asunto en cuestión de los nazis huidos de la posterior represión tras finalizar la contienda bélica fue esbozado en una de sus últimas producciones, de título Amén. En ella el director aportaba más información sobre cómo la Iglesia Católica, utilizando su poderosa logística, escondió y protegió a numerosos criminales de guerra, muchos de ellos militares de alta graduación, que fueron repartidos por medio mundo. La mayoría recalaron en el continente americano. También nos hablaba del comienzo del Holocausto, cuando los nazis en el poder comenzaron a eliminar vía eutanasia a enfermos mentales y discapacitados físicos, en una carrera que no se detuvo y continuó con los abominables campos de exterminio, denunciando de nuevo una ambigua actitud del todopoderoso Estado Vaticano con respecto a este tema, lo cual no quiere decir que a título personal algunos bien intencionados sacerdotes intentasen con todas sus fuerzas alzar la voz contra el mayor crimen cometido contra la humanidad. En fin, habrá tiempo en futuras ocasiones para continuar profundizando en la obra de este interesante realizador, icono del cine político europeo. Para llevar a cabo con solvencia semejante proyecto cinematográfico, hacía falta unos actores que se implicasen en cuerpo y alma con los personajes, sobre todo la pareja protagonista y epicentro de la historia, la abogada Ann Talbot y su padre Mike Laszlo, que serán interpretados por dos actores en estado de gracia y que siempre han permanecido muy ligados a sus interpretaciones. Ann Talbot será encarnada por la monumental Jessica Lange, abundantemente mentada en el programa, una de mis actrices predilectas, mujer de personalidad que siempre ha transmitido autenticidad a los personajes cinematográficos puestos a su disposición. Hemos hablado en numerosas ocasiones de esta actriz y lo seguiremos haciendo, así que tampoco vamos a profundizar mucho más ni repetir los mismos argumentos. Su padre será obra del actor, su padre en la ficción cinematográfica, será obra del actor alemán Armin Müller-Stahl, que iniciaba su carrera tiempo A, el antaño Alemania Oriental o República Democrática Alemana. Este hombre, convertido en icono del cine europeo, también desarrolló carrera en Hollywood, siendo siempre un secundario de lujo. Su marcado acento centroeuropeo condicionó bastante sus papeles en el cine. Sabe transmitir a la perfección vulnerabilidad, a la vez que ha sido un solvente villano en todo tipo de productos. En la caja de música, los dos personajes presentados, Ann Talbot y Mike Laszlo, se comen literalmente el film en cantidad y calidad. Efectivamente, protagonizan no solamente la historia central, sino digamos la parte más jugosa de la misma. Por reseñar brevemente, otro actor partícipe del film, el ambicioso fiscal Jack Burke, será interpretado por Frederick Forrest, al que hemos mentado alguna ocasión también. Estupendo actor, siempre de reparto, muy ligado a mejor cine de los 70 y 80. Y también muy dotado para interpretar a todo tipo de enajenados. Un ejemplo de intérprete que, bueno, no saben muy bien por el asunto, ¿no?, de las modas, poco a poco ha ido desapareciendo hasta prácticamente diluirse. Y bueno, yo no sé, bueno, es posible que haya hecho cosas, ¿no?, estos últimos años, pero yo hace mucho tiempo que no le veo una película. De hecho, podría asegurar que de los recuerdos que tengo más recientes de él, y que no son tan recientes, es precisamente de una película que aquí tuvo su cierto protagonismo, ¿no? Que es Un día de furia, que es una producción del año, pues yo qué sé, 92, me parece, o algo así. Un actor, además, que trabajó bastante con Coppola, por ejemplo, en los 70, y que tuvo cierto prestigio en esa época. Por último, el guión de la obra, en este caso, de La caja de música, se basa en una magnífica novela, que en este caso tuve también la oportunidad de leer recientemente, encontrada por una pura casualidad en una estantería de una biblioteca pública, la del Fontán, sin ir más lejos. Y bueno, digamos que como la película era de bastante interés, decidí acceder a la novela en cuestión, porque me parecía que además, como pensaba hablar de esto, de esta película en algún momento, porque de esto, esto es lo que es Sesión Continua, un repaso a las películas de mi vida, pues pensé que me podría servir de apoyo para escribir el guión, en este caso, ¿no? Hablamos de una magnífica novela donde encontramos todo lo necesario para nutrir a la película. Una novela que no, bueno, corta, y que yo creo que en este caso, pues, no debió de ser una adaptación, en este caso, complicada, porque ya sabéis que el cine es síntesis, ¿no? Es síntesis de muchas cosas. Como yo suelo decir, el cine es síntesis, pero también el cine es una cierta novelización o dramatización de la realidad. La realidad a veces es muy aburrida, entonces el cine la sublima. Por eso aquello de que la realidad superó a la ficción, yo nunca me lo he creído, porque la ficción se basa en la realidad, y basándose en esa realidad la exagera para que le resulte interesante al espectador, porque, como digo, la realidad a veces es muy, demasiado aburrida. El encargado de la adaptación cinematográfica, es decir, de adaptar un libro a un guión, fue el escritor Joe Eszterházy, nacido en Hungría y posteriormente naturalizado norteamericano. En este caso hay una conexión con el personaje de Mike Laszlo, otro hijo de la diáspora tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En este caso él era un niño que vivió un tiempo en esos aberrantes campos que incluso promocionaron los flamantes o las flamantes autoridades comunistas, ¿no? Tras instaurarse todos esos regímenes satélites alrededor de la Unión Soviética. En fin, en este caso, hablando de Joe Eszterházy, estamos hablando de un guionista cuya mejor época como tal ya pasó. Tuvo mucho éxito, y no vamos a repasar todas y cada una de las películas que escribió, ¿no? Por poner un ejemplo, fue el artífice de los relatos de títulos, pues, tan comerciales y tan míticos como el musical Flashdance o Instinto Básico, reseñada aquí en este programa. Tras escribir Instinto Básico, se colocó en una primerísima línea, en esa primera división de guionistas, que ya estaba más o menos, pero que pasó a ser el guionista mejor pagado. Bueno, en fin, fue lo que se dijo en su momento. Luego se le dio mucho dinero para escribir una segunda parte que nunca llegó, hasta ya pasados casi 15 años, creo, fue en el 2006 que se hizo Instinto Básico 2, ya con una Sharon Stone que no había querido repetir el papel por no caer en el arquetipo, pero que luego, ya en época de vacas flacas, pues evidentemente decidió regresar al papel, ¿no? Suponemos que tras ofrecerle un suculento cheque. El caso de Joe Eszterházy, por continuar con el guionista de La caja de música, ya había trabajado con Costa Gavras en un film que comentábamos brevemente anteriormente, que es El sendero de la traición. Bueno, que se introducía en ese mundo, ¿no?, de la extrema derecha, en el mundo rural, que es un asunto que se ha repetido en muchas ocasiones en el cine norteamericano. Y bueno, el escritor en cuestión, pues sobre todo lo que más ha dedicado estos últimos años, más que a escribir guiones, ha sido a publicar alguna que otra novela, y incluso algún que otro bestseller. aunque la popularidad y el dinero evidentemente le llegó por su relación con el cine. Y en fin, aquí llega el final, ¿no? El desenlace de este programa y en este caso de esta historia, de esta desgarradora historia que es la caja de música. Sesión Continua se despide hasta la semana que viene. Ahora estamos desde hace ya un tiempo, algo más de un mes, emitiendo los viernes a las 11 de la noche. Así que hasta entonces, salud.